Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Muy bien. Estamos en línea con Armando Bo. Él estudió cine en New York, historia del arte en el Museo de Bellas Artes porteño. En 2005 creó con Patricio Álvarez la productora de publicidad Revolución, con la que ha ganado más de 50 premios internacionales. Muy buenas noches, Armando. Germán, te saludo acá de piso. ¿Cómo andas, Germán? Mucho gusto, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos y hablar un ratito con nosotros. No, por favor. Armando, sabemos que venís del ámbito de la publicidad y hace poco se estrenó Elvis Vive. ¿Cómo fue ese traspaso? El último Elvis. ¿Cómo fue ese traspaso, ¿no? De director de publicidad a director de cine. Sí, la verdad es que bueno, digo, sí, vengo un poco de la publicidad y al mismo tiempo... nací en el cine, viví toda mi infancia yendo a ver cuánta gente entraba en las películas que hacía mi viejo y bueno, participé en Beautiful también, que es una película que se estrenó en el 2010, así que es como que vengo de una mezcla de cosas, ¿viste? O sea, no fue directamente filmar publicidad a hacer la película, ¿no? Como que hubo una transición y hay un montón de cosas ahí mezcladas que llevaron obviamente a la película y bueno, la verdad es que estoy muy contento de lo que estoy viviendo con la película, está funcionando muy bien y bueno, o sea, muy orgulloso, digamos. Natalia te saluda, Armando. Hola, Natalia. Bien, todo bien. Queremos saber, ¿es cierto, hablando con esta conexión de la publicidad con el cine, que la idea para hacer El Último Elvis surgió de un comercial que filmaste de jabón en polvo, donde había un doble de Elvis? Y parte de eso es cierto y parte no. O sea, yo venía buscando, o sea, tenía digamos, definido de lo que quería hacer la película, que El Último Elvis para mí habla sobre el fanatismo, sobre la falta de personalidad. Y bueno, digo, estaba buscando cómo entrarle al tema, ¿no? Y filmando ese comercial, pero fue con un doble de Elvis, que no es el actor, obviamente, de la película. Fue como el primer puntapié a decir, uy, pará, por acá hay algo, ¿no? O sea, el hecho de que haya alguien que viva la vida en base a otro y que trate de imitar ciertas cuestiones o casi todo lo de un personaje me pareció como fascinante para meterme en este mundo, ¿no? Y rozando la locura. Sí, digo, rozando o metiéndose directamente con un tipo de locura. Que creo que de alguna manera un poco todos lo tenemos, ¿no? O sea, siento que de alguna manera todos somos un poco dobles de alguien, todos hemos imitado a alguien, sobre todo, bueno, en nuestras infancias o adolescencias, y que hay gente que lo supera y que trata de ser uno mismo, y hay gente que se queda pegado y sigue siendo, ¿no? O sea, sigue viviendo en base a alguien, ¿no? Y de alguna manera también para mí la temática... no solo habla de la gente que imita, sino del imitar en sí mismo, ¿no? O sea, digo, y del fanatismo en las religiones, el fanatismo en la política, el fanatismo en la música, ¿no? Eso, idolatrar un famoso que nada, me parece como bastante bastante loco que la gente llegue a idolatrar a un famoso, ¿no? Hola, Armando, te habla Carlos. Hola, Carlos. ¿En algún momento te pesó el hecho del nombre Armando Bo, porque te pusieron el mismo nombre que tu abuelo? ¿Te pesó eso o simplemente te fuiste, como empezaste por la publicidad y todo, te fuiste haciendo tu camino sin el... No, la verdad es que no me pesó y al mismo tiempo como mi carrera se hizo muy de a poco, o sea, yo empecé de cadete en el set de filmación, yéndole a comprar los cigarrillos, limpiando los baños, yendo acá, digo, haciendo los mandados del set de filmación, o sea que de alguna manera mi crecimiento fue muy lento. O sea, yo hace 15 años que laburo entre el cine y la publicidad. Entonces, la verdad es que todo fue muy de a poco y el haber llegado sólido a filmar la película, la verdad es que no me pesa para nada, ¿no? O sea, también tengo claro que la película no tiene mucho que ver con mi historia familiar. O sea, no es que estoy haciendo una remake de una película de mi abuelo. O sea, sí. Entonces estoy como llegué bastante seguro a la película y la verdad es que bueno, nada, hoy a la distancia me enorgullece cada vez más el tener el nombre que tengo, pero bueno, no la verdad es que no tengo tampoco otra referencia para decir, bueno, no, antes me pesaba, pero ahora no, o sea, siempre lo llevé con mucha naturalidad, digamos, ¿no? Claro, y colocar tu nombre en otro lugar, ¿no? Porque la verdad que estás orientado para otro lado y sí, evidentemente la es... Que, un nuevo cine que se está haciendo ahora y que es como una evolución, ¿no?, del cine argentino. Sí, qué sé yo, ¿viste? Como que será evolución y nuevo cine, ¿viste? O sea, creo que todo está inventado y de alguna manera el espejo donde mirarse no tiene que solo ser el cine argentino, porque creo que ahí es donde nos quedamos todos en nuestra quintita contentos, ¿no? Hay que mirarse afuera y ahí uno vuelve a la humildad y decir, bueno, falta mucho, hay que seguir remando y nada, sentirse el nuevo cine argentino, digo, es como, creo que podemos aspirar a más, ¿no? Sí, ¿en qué pensás que era qué es la falla en la desventaja que hay en el cine, o que pareciera que hay entre el cine argentino y el cine o la gran industria estadounidense? ¿Pensás que es el guión, además del dinero, ¿no?, que hay en...? Sí, me parece que hay un tema de industria, o sea, hay una industria europea, americana, impresionante, gigante, con millones de actores, una industria muy, muy firme, que bueno, que nosotros somos, digo, creo que mismo Argentina es el opuesto a lo que pasa en el mundo, ¿no? El cine comercial es más débil acá, débil en el sentido de que se hacen menos películas, ¿no? Acá se hacen 70 películas de cine independiente y 10 comerciales, o sea, y en el mundo el cine independiente venía a ser como una rebelión, ¿no? Me rebelo contra el cine comercial, y acá es como que todos hacen cine independiente, y el cine comercial nadie le entra y nadie hace un buen cine comercial, salvo ejemplos, caso de Campanella o bueno, Trapero, pero que todos lo usan a Darín, ¿no? Sí, entonces sí. Es como un cine comercial limitado a Ricardo y a Franchella que bueno, que no tiene, ¿no? O sea, que es como que es, me parece que es como muy pequeño y que sería genial que hubiera una industria un poco más grande, ¿no? Acá. Uh-huh. Y Armando, ¿cómo fue la experiencia? Vos mencionabas antes que trabajaste en el guión de Beautiful, de Alejandro González Iñárritu. ¿Cómo fue trabajar con él? Porque venías de la publicidad, pero con esa experiencia previa enorme. Sí, la verdad es que fue genial. O sea, mucha gente le puede gustar o no las películas de Alejandro, o mismo Beautiful, y mismo yo tengo mis reparos y críticas hacia la película, pero bueno, el ser parte de esa película y ese equipo y trabajar junto a Alejandro te muestra un lado increíble y poder verlo desde tan cerca, sobre todo si uno tiene claro qué le gusta y qué no, que es genial, ¿no? O sea, es como poder jugar en el Barcelona y poder ver cómo juegan y entender, y obviamente uno tiene que tomar lo bueno y lo malo de eso y llevarlo a cabo, ¿no? Así que la verdad es que fue increíble, me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo. Claramente el último Elvis tiene un montón de cosas muy diferentes, ¿no?, a las películas de Alejandro, o sea, con respecto a que hay un humor oscuro pero presente, o sea, y el vuelo de los personajes o lo pop que tiene de alguna manera, o el rock que tiene, digo, el último Elvis es muy diferente a las películas de Alejandro, pero a mí fue una experiencia increíble y que pude sacarme un montón de preconceptos de que traía encima, ¿no? Uh-huh. Y él también, vos enviaste el guión del último Elvis y sí, la verdad, el guión del último Elvis nos acercó a Beautiful, lo cual, digo, no es que hicimos Beautiful y después el último Elvis, sí, el último Elvis ya estaba haciéndose de alguna manera, y bueno, eso fue lo que nos llevó a Beautiful, y después, bueno, y después vino el último Elvis, ¿no? O sea, digo, el último Elvis es como, digo, son como hermanas lejanas, ¿no? Porque, bueno, las dos están en el personaje, casi un 90% de la película siguiendo un personaje, y bueno, y tiene cosas, pero bueno, no en cuanto al tono o al humor o a las sensaciones de la película. Claro, sí. Y el último Elvis también participó en varios festivales internacionales. ¿Cómo viviste eso? De tu primer película ya, por ejemplo, leí en una nota... Los festivales es una cosa paralela al público, ¿no? O sea, es una industria, te diría que comercial, o sea, digo, los festivales necesitan películas para subsistir, y bueno, y van buscando de lo mejor que encuentran, ¿no? Obviamente cuando te elige un buen festival para tu película, genial, porque te abre un panorama, te da prestigio, está buenísimo, pero bueno, también no deja de ser un negocio, ¿no? O sea, un negocio no para el cineasta, sino para el festival en sí. Claro. Así que la verdad es que sí, muy contento de que en el mundo de los festivales la película funcione, o sea, ahora se va a Londres, a Los Ángeles, a Shanghái, pero bueno, a mí lo que me interesa también es la llegada a la gente, o sea, estamos por llegar ya a 80.000 espectadores y bueno, eso me pone muy contento, y que a los críticos les guste también. O sea, son como diferentes mercados, ¿no? Los críticos, el público, los festivales, son como tres diferentes lugares a donde uno tiene que estar presente, porque cada cosa te aporta algo diferente a tu película, ¿no? Sí, y estuvo muy bueno el acercamiento con el público, por ejemplo, en las funciones que se proyectaron en el cine Gaumont, sí, donde estuvo John cantando, y se dio como una... Fue genial, una sensación de cercanía con el actor, el director, yo estuve ahí, sí. Ah, buenísimo. Sí, la verdad es que, bueno, John es un personaje espectacular, o sea, para la película fue vital su frescura como actor, no como músico, ¿no? O sea, su sutileza, la manera de hablar, o sea, obviamente que trabajamos todo mucho y mucho ensayamos, y para nada él está haciendo él mismo la película, pero bueno, el hecho de poder... trascender la pantalla y poner a tu personaje ahí, para mí es algo espectacular, y bueno, que lamentablemente no lo podemos hacer en cada función, porque si no sería algo increíble, pero bueno, que vimos que es algo que está bueno y que seguramente lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Y es difícil imaginarse la película con otro actor en su lugar. Él sí, es como... sí, la verdad es que hoy a la distancia sí, y al mismo tiempo digo, bueno, yo confío mucho en los procesos, el proceso de laburo. Hola. Justo se nos acaba de cortar con Armando. Estamos hablando con Armando Bo, cineasta, director argentino. Hizo El Último Elvis, una película increíble que está en todos lados ahora. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla, sí. Altamente recomendable. Muy recomendable, sí, sí. Yo la vi, como decíamos recién en la... Te comentaba Armando, en el cine Gaumont, donde además estuvo la yapa de la función, que fue que se presentó... Medio teatral, ¿no? Fue algo así medio extraño, ¿no? No, extraño no. Estaba anunciado que iba a suceder, digamos, ¿no? Por Twitter, por redes sociales. Pero es otra forma de vivir el cine, además de otra forma distinta, sí. Él estuvo... Bueno, Armando presentó la película, y después cuando terminó, cuando estaban pasando ya los títulos, apareció John, a quien ya entrevistamos hace un poquito John más McCann. De un mes. McInerney, sí, nuestro amigo John, que es una persona que se nota que es muy humilde, muy, muy tímida un poco también, ¿no? Apareció atrás, cuando te decía, cuando estaban pasando los títulos, con una guitarra y empezó a cantar, tiene una voz espectacular. El cine Gaumont es un cine enorme, muchísimo más grande que los cines modernos, digamos, que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y es impresionante la potencia que tiene. Y bueno, cantó dos temas. Y hubiese podido cantar mucho más porque la gente no se iba, pero bueno, no estaba pensado que sea un show, ¿no? No, un show musical, era como una chapa para la proyección de la película. ¿Pudimos restablecer la comunicación, Armando? ¿Estás ahí? Sí, ahí estamos, perdón, se cortó. Sí, se cortó. Bueno, nos estabas comentando en particular de la actuación de John en la película. Sí, la verdad es que bueno, como estaba diciendo, ¿no? O sea, la verdad es que fue algo increíble poder encontrarlo. Lo que le aportó a la película es una frescura, una naturalidad, realidad, y que todo eso se trabajó obviamente en ensayos, ¿no? Pero bueno, también confío en el proceso de laburo, y obviamente hubiera sido otra película muy diferente, pero que bueno, que de alguna manera se hubiera salido adelante y encontrado su camino. Pero que bueno, que claramente las películas necesitan terminar de encontrar su personaje, y en esta era John sin ninguna duda. Sí, ahora volviendo un poquito a tu niñez, ¿cómo fue tu niñez siendo el hijo de un superagente, ¿no? Eso de ver la magia del cine de atrás, ¿no? Lo que todo el mundo quería vivir, vos lo estabas viviendo atrás y lo disfrutabas, sí, ¿no? Yo era un poco chico. La verdad es que yo era un poco más chico de los que de los que idolatraban a mi viejo en algún punto, ¿no? Así que, pero sí, de alguna manera se sentía, obviamente era un momento de auge, y bueno, se sentía eso de la fama o estar ahí, y tampoco en ese momento había, ¿no? O sea, muchas variantes de películas, entonces bueno, todo era como mucho más enfocado, ¿no? Y hay tantas cosas dando vueltas, películas extranjeras, o sea, hay como más opciones de entretenimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Y te marcó en tu perfil eso, el hecho de ver, yo qué sé, que los fanáticos se le acercaban a tu viejo, me supongo? ¿O no fue tanta la locura? ¿O no lo sufriste, el hecho de por ahí no tener la privacidad? No, la verdad es que que no fue tan traumático, la verdad que fue algo natural, y bueno, que no sé cómo hubiera sido otra cosa, ¿no? O sea, que es lo que fue y bueno, como nada, algo positivo, ¿no? Sí, sí. Y tu viejo te ayudó en esta película, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, digo, y nosotros tenemos una productora de gente muy joven y siempre la experiencia es algo que está buenísimo y bueno, de alguna manera para mí era como un poco darle de nuevo un espacio que él no tenía hace tiempo en el cine y para él es un volver a vivir, ¿no? Esto de estar participando de una película y estando nada, junto a, sobre todo junto a su hijo, es algo que lo pone en un lugar muy interesante y que está muy contento de volver a vivirlo, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros fue espectacular tenerlo cerca porque, bueno, aportó lo suyo. Bueno, ¿y pensaste hacer seguir laburando con tu viejo? No, la verdad que no me lo banco más. No, la verdad es que veremos en el futuro, o sea, cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, la verdad que hacer una película lleva mucho tiempo y se necesita de mucha gente, así que veremos cómo, digo, para mí está buenísimo que participe y bueno, él verá si tiene ganas o no. Y Armando, ¿tenés algún otro proyecto en miras, así a futuro, cinematográfico, o todavía no? Sí, digo, estamos terminando un guión para Iñárritu, que supuestamente se filmaría el año que viene. Uh-huh. Y eso como guionistas y... Repiten la experiencia de Beautiful. Sí, ya sería con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, digo, la verdad es que Alejandro se quedó contento y bueno, nos volvió a convocar y obviamente para nosotros es algo espectacular de nuevo poder uh-huh. participar de su equipo, ¿no? Y para mí como director estamos reescribiendo un guión que bueno, sería para por ahí filmar el año que viene y bueno, la verdad es que después de esta experiencia de la película como que hay que definir bien hacia dónde voy, ¿no? O sea, digo, elegir de nuevo un tema y volver a llevar adelante un guión y una película es mucho esfuerzo, mucho tiempo y bueno, hay que enfocar puntualmente y no equivocarse, ¿no? Así que bueno, eso me quiero tomar el tiempo necesario para definir eso. Seguro. Bueno, Armando, te agradecemos desde acá, muchas gracias por expresarnos y contarnos todo esta experiencia, la verdad que para nosotros es hermosa, ¿sí? Así que te mandamos un abrazo desde acá y hasta la próxima. Y mucha suerte con el último Elvis. Dale, muchas gracias y bueno, un abrazo para todos, vayan a ver la película. Seguro, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a una pequeña tandita y ya venimos con más, you know.